Estamos en comunicación con Mercedes Andriotti, justamente quien actúa en esta obra Me Gustó Verte. Hola Mercedes, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Gaby Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola Gaby y hola Gabriela, ¿cómo están? Todo bien, muy bien. Mercedes. Bueno, atentos, atentas, ¿no? A esta obra que se va a estar presentando, como bien ahí lo decía al comienzo de la entrevista, mañana sábado, con dos funciones también en la sala ATTP. Me Gustó Verte. Bueno, indaguemos a ver a quién o a qué. A qué, claro, tal también, cual puede ser. Pues, todo puede ser en el mundo teatral. Bueno, esta obra teatral es la historia, digamos, si bien aparece como una apelación a un diálogo, ¿no? Hay una persona que dice me gustó verte a alguien, es una comida que ha terminado y a raíz de ahí, a partir de ese momento, un personaje, esta mujer que está en su casa, reflexiona sobre un vínculo familiar con esta persona a quien acaba de despedir, que ha llegado luego de un tiempo, una visita inesperada. Mirá. Pero es una persona a la que conoce, es un vínculo familiar. Uh-huh. Entonces, esta ocasión es como el motivo por el cual esta mujer reflexiona sobre la historia de este vínculo, con todo lo que implica un vínculo familiar, desde encuentros, distanciamientos, rivalidades en cuanto a pensamiento, recuerdos, emociones, broncas también, el cariño que se juega siempre o su falta en momentos críticos de una persona. Lo que pensamos también cuando creamos esta obra, que es una obra escrita por a seis manos, como nos ha hablado un compañero, es una obra que escribimos tres personas en pandemia. Mirá. Tres amigas, tres teatreras. Lo que buscábamos también es que lo que se tratara fuera de hablar sobre la transición de un vínculo, ¿no? De la mutación de un vínculo familiar, que como toda identidad de una persona en sí, todo vínculo también pasa por diferentes construcciones y mutaciones en el devenir de una relación entre dos personas. Tal cual, sí. Entonces de eso trata esta obra. Mirá qué interesante todo, ¿no? Sí, es cierto, justamente te iba a hacer ese comentario, ¿no? Digo, con esta visita inesperada que nos vas relatando, ¿no? También el vínculo ahí, cómo se debe transformar, pero bueno, es lo interesante también de ver la obra y cómo se va construyendo también, o cómo va construyendo el personaje en este caso, y también digo, cómo se queda y lo que va relatando, imagino también el personaje a través de esta visita, ¿no? Y cómo se queda pensando, ¿no? Y sintiendo también todas las emociones, obviamente, que genera este tipo de vínculo. ¿Mercedes actúa sola? Sí. Mirá. Bien. Sí, bien. Es un unipersonal que dura unos 35 minutos aproximadamente. Y el espacio también es reducido, es una obra íntima, si se quiere, con una capacidad de público también acorde a la intimidad de la escena que se muestra. El público está muy cerca de la intérprete, como digamos, no hay como tanta distancia entre escena y público como una sala teatral convencional, sino que, bueno, está muy cerca. Entonces, todo lo que pueda transmitir este personaje o este intérprete en escena, llega rápido, ¿no? Porque está como compartido el espacio teatral. Mirá, tal cual. Aparte está bueno, ¿no? Ahí también, ¿no? Lo que debe sentir el público también, como que debe interpelar en cada uno, ¿no? Todo esto también de la cuestión familiar, lo que se siente, las emociones, los sentimientos. Y obviamente un poco ahí, si se quiere, se pone a pensar en los recuerdos también de cada uno. Claro. Bueno, de hecho esta obra ha sido construida de esa manera, con recuerdos familiares de sus tres creadoras, que de alguna manera fuimos armando como un rompecabezas con esto, con historias familiares de las tres, con lo cual, hay un poco de cada una. En este texto que es único y que trata sobre otra historia, pero en realidad es un poco de... En realidad es lo que sucede con todo, con toda persona que crea obra, ¿no? Sí, sí, algo sí. de sí se mete en esa obra para hacer otra cosa. Tal o sea, cual. No es la idea contar la historia de cada una, uh-huh. porque no ese es el objetivo, uh-huh. pero sí que fue como el puntapié inicial para el proceso creativo. Claro, tal claro. ¿Tiene algo que ver también hablando del proceso creativo, ¿no? Y esto que nos contaba, que bueno, a seis manos también escrito, me encantó esa frase, uh-huh. justamente porque son tres mujeres y que lo escribieron en pandemia, digo, porque también, sí. nada, ¿no? Juego con esto de la pandemia, lo que significó y significa, creo yo, hasta hoy en día, ¿no? Estos vínculos o relaciones que se cortaron uh-huh. o que se retomaron también, tiene algo que jugó también. Eso ahí, mira que vos. Sí, a ver, lo que se cuenta podría haber sucedido en pandemia, ajá. digamos, este encuentro inesperado podría haber sucedido en pandemia o no, digamos, eso también es como el viaje que cada espectador o espectadora puede llevarse de esta visita a un vínculo, ¿no? Uh-huh. A un recorte de un vínculo. Uh-huh. Podría haber sucedido así. El proceso creativo fue algo, fue un proceso que se inició en pandemia, en el 2021, con consignas que surgían a partir del taller, un taller de dramaturgia que estaba haciendo Edith Gazzaniga, uh-huh. Con David Gudiño, que es un director, dramaturgo, actor, bueno, él nacido en Salta, vivió muchos años en Ushuaia y ahora está en la ciudad de Buenos Aires, y David había hecho propuesto este taller del que Edith participó, y ella nos propuso tanto a María Eugenia Gambulli, a Mary como a mí formar parte de alguna manera de este taller con las consignas que David le iba transmitiendo a ella, uh-huh. ¿no? Sí, y sí. con esas consignas similares a las tres, producíamos texto durante la semana, nos reencontrábamos un día a la semana para unificar todos esos textos, y después cuando el proceso de la escritura estuvo más o menos armado, esa fue como la primera etapa, y la segunda fue armar un texto unificado que tuviera coherencia en base al proceso, a la escritura individual de cada una. Uh-huh, y una uh-huh. vez que ese texto estuvo, que unificamos todo, empezó como la tercera etapa, que sería empezar a ver, bueno, qué sacamos, qué acomodamos, sí. qué suprimimos, qué modificamos, qué está de más, qué es demasiado explicativo, qué suena mejor, cómo decir esto, ¿no? Como un proceso como más de edición de ese trabajo que fue... como todo trabajo de escritura es bueno, soltar la mano, ¿no? Y empezar a ver qué sale y no limitar nada, como que el proceso de la edición sería como un proceso tercero, como más reflexivo, donde uno pone hincapié en lo que quiere finalmente decir y la mejor manera de decirlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Bueno, ya después el desafío, ¿no? Ya actoral de, bueno, llevar a escena todo esto y vislumbrar, ¿no? Con todo lo que el texto va narrando, me imagino también esto, que es un desafío como siempre. Sí, sí, es un desafío también porque, bueno, hay mucho de mi propio recuerdo familiar involucrado ahí, entonces no soy ajena a esto que estoy contando o que estoy interpretando. Entonces, bueno, continuamente hay como un desafío de utilizar otros recursos, de ver cómo el cuerpo participa de esto y cómo se mueve el cuerpo y qué hace y qué elementos, qué objetos utiliza, la manipulación de los objetos, bueno, un montón de cosas que van dando más ritmo o más cadencia a esta manera que tiene esta mujer de expresarse, ¿no? Uh-huh, tal cual. Así que bueno, jugar un poco con eso. Una vez que el proceso creativo de la escritura está terminado, después es ponerle el cuerpo en la escena, donde también ahí se van modificando nuevas cosas de ese texto original, ¿no? También sí. el proceso de los ensayos y de las funciones que ya tenemos presentadas, bueno, nos vamos dando cuenta qué funciona, qué no, qué le sumamos, qué le sacamos, claro. qué modificamos, qué agregamos, qué sacamos de acá y ponemos acá. O sea, nunca el texto está completamente armado, si bien está, digamos, presentado, digamos, en formato escrito, nunca termina de finalizar el texto, ¿no? Totalmente, totalmente. Claro, es como una guía, ¿no? Como una orientación, y bueno, ya después, claro, cierto lo que decís, va surgiendo. Es un mapa. Es un mapa, claro, totalmente, claro, sí, totalmente. Mercedes, con respecto, justamente me das el pie, ¿no? Con las presentaciones que han ido realizando, bueno, también queremos destacar que esta obra obtuvo el segundo lugar en la Fiesta Provincial del Teatro. Sí, sí. Fue como... Bueno, fue una alegría enorme para mí, por todo lo que significó este proceso, por todo lo que se pudo ver. Habíamos llegado a la fiesta con muy poquitas funciones porque estrenamos la obra en noviembre del año pasado. Entonces, para abril, que fue la fiesta, habíamos tenido pocas funciones. Las tres integrantes del proyecto teníamos también, bueno, otros proyectos que nos demandaban estar bueno, en otros lugares, haciendo teatro en otros espacios. Entonces también teníamos un tiempo limitado para hacer funciones. Entonces la obra es como que recién está pariéndose. Claro. Siempre yo recuerdo que profesores o coordinadores de talleres de teatro con los que he trabajado siempre decían, bueno, la obra empieza a verse bien, como a moverse mejor, como a tener cuerpo a partir de la décima función. Mirá. Y nosotras recién estamos llegando a la octava con estas funciones de este fin de semana. Entonces, bueno, tiene como mucho carrete todavía para trabajar, ¿sí? Pero sí, estamos muy felices con este reconocimiento de la fiesta. Tal cual, y aparte, bueno, ahora próximamente podrán presentarse en el primer Festival de Teatro del Sur, ahí en la localidad de Olas, sí, que está en San Francisco. La próxima semana vamos a estar allá, el 9 de septiembre, con esta invitación hermosa que nos hizo Jesús Gallego del municipio de Doblas, y esta propuesta hermosa de que este festival, bueno, rote por los pueblos de la zona sur, de la provincia, para que, bueno, la posibilidad de que el teatro vaya a las localidades y que se vayan abriendo nuevos espacios donde hacer teatro, y donde el público, la gente, la población pueda tener la mayor diversidad teatral, de teatro pampeano que pueda tener, ¿no? Que vaya a las salas, que disfrute, que pueda tener, empezar a tener como una cultura del ir al teatro y bueno, disfrutar de esto maravilloso que es poner el cuerpo en escena y la ceremonia que se produce cada vez que bueno, que una obra teatral se inicia. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mercedes, bueno, por lo pronto entonces mañana con estas dos funciones en la sala ATTP, bueno, que pueden adquirir las entradas allí mismo, también solicitarla por también WhatsApp. También en sala. Bien, sí, perfecto, sí. Perfecto. Hay un teléfono de reserva en la gacetilla, que en este momento no lo estoy recordando. No te preocupes, que nosotras después lo decimos. Bueno, y también en sala unos 15 minutos antes del inicio de la obra, con las dos funciones a las 19 y a las 21 horas. Perfecto, bien, perfecto. Excelente. Mercedes, la verdad ha sido un placer. Nos quedamos con la intriga, pero bueno, hay que ir a ver, ¿no? A ver qué pasa. ¿A quién le gustó verte? Yo me quedo ahí pensando, ¿quién será esa visita? Tal cual, por Dios. Ni hablar. Mercedes, gracias por la onda. Un saludo extensivo también ahí a las chicas que te acompañan. Y bueno, mucha mer para mañana entonces y para lo que viene por delante también. Muchas gracias por el llamado. Te mandamos un abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.